Roque. Tú sabes. Alex Sensation. Reggaetón pa' que se muevan las bellaquiles. Reggaetón pa' que se muevan las bellaquiles. Reggaetón pa' que se muevan las bellaquiles. Reggaetón pa' que se muevan las bellaquiles. Sí, síguelo. Hello June, shout out to all the June babies. Zumba Alex. Una mujer me pregunta por qué canto reggae, porque soy rapero y no le caigo bien. ¿Cómo ganar yo con esa mujer? Me tiene pensando. Y lo más cabrón. Muévese bomba, a petártelo como una conga. Se pasa en la disco fumando en la honga. Se emborracha y paga hasta la ronda. Vale, vale, vale, que estoy bien bella y enamoradísimo. Porque tu novio me gusta un y si no te gusta el perreo, no te quiero. Pa' la nena y pa' la teacher. Que la de yo, te bajo los bleachers. Es que grandota y natural. Te la miro y lo que me da un dolor de bola. Quedo sin brasier y se le marca. Ay, mami, cógelo suave. Creepy, push, yo tengo. Y cuando quiero perco, siempre le pido a Ñengo. Por ahí sé que la venganza es mala. Pero qué rico. Pero qué rico cuando me ven. Building music, ahí tengo. Pull up, pull up, pull up. Con mi reggae muero. No quiero parar de bailar. Con él yo muero. Quiero que el corillo me grite. No quiero parar de bailar. Vamos al perro.

cerveza. Me gusta los pili, yo nunca me meto rola. Hablan de marimba y el pili no me rola. Baby, más de piña, a mí no me venda pangola. Tengo una chica que amarte a la rola. De la marquesina te paso a la discoteca. Busco una yale que conmigo se ponga fresca. Para darle guata, guata, guata, uva. Yo voy a darle guata. A ti te gusta montar y que te monten. Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un mar.

se genera fran, fran, fran, fran, fran. Aquí lo calle muli, pam, pam, pam, pam. Llama para la discoteca y reserva el VIP completo. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, me gogan, brinca como pulsan. Me encaramo arriba de ti, te como que muestran. La bola se me dan, claro que se me dan. No te estás jamiqueando como que son un bubón. Toma lo que me dan, y no el de los paloteas. Sin un poco te dejo ya para donde me encote. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Muévelo, muévelo. Tirándolo para arriba para que me llegue Cocotán. Tirándolo para arriba para que me llegue Cocotán. Hey yo, tag me on those stories, Alex Sensation. Tirándolo para arriba para que me llegue Cocotán. A mí no hay mujeres, yo soy un charlatán. Todas las moleos me lo dan. Me paré para la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acá pelado dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 compañeros y quedaron locos. Hicieron todo en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa el teteo por el bote mío. Un reguero de tigre atrevido. Yo cuando se dan dos patrullas le que donde quiera hacer un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán, Cocotán. Make it rain, make it rain. Cocotán, tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Pero billete de 20, de 20. Tirándolo para arriba porque me llego con tan tan tan. Ay, Alex. Tirándolo para arriba porque me llego con tan tan tan tan tan tan tan. Tirándolo para arriba porque me llego con tan tan tan tan tan tan. Tirándolo para arriba porque me llego con tan. Baila, me, ay, ay, ay, ay. Baila, amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan. No te estás jamateando como que son un pipán. Tómala donde Juan, y no el de los palotes. Haciendo un cocote de ella fue donde ve el cote. Victoria sí cree, son locos la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca lo gata en Dior, también en Prada. Tiene un Richard Mille y una guaguela cuadrada. Bailando gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy. Ahí mami, ahí. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Muévelo, muévelo, muévelo. Dale, mami. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Quema caloría, quema caloría. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Quema caloría, quema caloría. Tirándolo para arriba para que baile Cocotán. Ok, la que están bailando conmigo, haciendo ejercicio. Lo que están almorzando, buen provecho. Uno, dos, tres, suelta. Miércoles, ombliguito de la semana con Alex Sensation, Cocotán. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Por eso mi cuerpo pide calle, hasta mañana, calle, hasta mañana, calle, hasta mañana, calle, calle, calle, hasta mañana, calle, hasta mañana, calle, hasta mañana, calle, calle, calle, calle, calle, calle, calle, calle, hasta mañana, calle. Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa. Hoy ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala. Si tú ten eso, caime atrás que el after party allá en Punta Cana, popi le popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala y es que calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Hasta mañana, calle. Duro, duro, duro. Calle. Hasta mañana, calle. Hasta todo mañana, el mundo. Calle. Hasta mañana, calle. Se acabó. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena.

ain't checked the price. I got it. I make my own money, so I spend it how I like. I'm just living life. Hey. Crazy, man, crazy. Gracias por la sintonía, mi gente de Los Ángeles. Mete mano, Sandrita, love you, baby. Mi gente de Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero. Cuando regrese, voy a buscar la llamada número 9. Boletitos para ver a Karol G, boletos para Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Ay, María, Alex, me tiene gozando, me tiene encendido. Si quieres una copia, me dice Alex. Una copia de la mezcla de